Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Ha llegado la hora de salir al aire. Siendo pasaditas las 10 de la noche, empieza a sonar en los parlantes de Radionauta FM 106.3 un poco de folclore de la mano de este programa que es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Fines de año, diciembre, hoy 19 de diciembre, viernes 19 de diciembre. Se cumplen 14 años, ¿se acuerdan de aquel estallido popular del 2001? Cuando todo se iba al carajo, ¿no? Y de a poquito Fueron pasando los años y llegamos hasta acá. Y nos encontramos con un 19 de diciembre. También que por uno empieza a oler, ¿no? Olores de otras épocas y hay que estar atentos. Ir viendo qué pasa. Así que si bien está el fin de año y estamos cansados, nada de bajar los brazos, nada de sentarse con el culo pesado en la silla. Y estar atentos, porque hay que estar ahí. Escuchábamos recién y para eso una zamba, la zamba Mishkila del Duende Garnica. Estamos acá en el estudio y a mi costado está una médica. Nada, buenas noches, Carito. Buenas noches, Santu. Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches, Colo, que está hoy en la operación. En este momento estamos comenzando desde Aurorita el programa número 60, con el cual decidimos celebrar y con el cual decidimos también dar cierre a este 2015 que estuvimos en el aire de Radionauta. Como vos bien decías recién, escuchábamos, hacíamos como una entradita para compartir con todos nuestros oyentes de Zamba Mishkila del Duende, pero interpretada en este caso por Los Lugones. Los Lugones, sí. Este fue todo material que nos acercó Toby en la oportunidad del viernes anterior, que nos estuvo visitando y nos dejó un poco de música nueva de Santiago y de todo lo que él está trabajando y lo que está trabajando también Duende Garnica. Yo tengo una duda, en realidad tengo varias dudas en este momento, y en este momento cargo con muchas dudas de más. Pero, ¿sabés, Carito? Me parece que no es el programa 60. Ay, que me parece que venimos. Tenemos yo vine haciendo un. ¿Parece que es el 61? Parece que es el 61, según teníamos registro. Vine haciendo el conteo, sí. Sí, justamente hace un ratito charlamos ahí con uno de los productores y organizadores de este medio popular y alternativo, desde sus orígenes. Y decíamos que algo que nosotros empezamos a llevar a la práctica y que no es común en el resto de las radios más convencionales y comerciales o de la historia de la radiofonía, esto de a poquito ir almacenando los programas, todos los programas de la grilla, de toda la programación, ¿no? Claro. En una página web, aprovechando que está esa manera de nueva de archivar así en el éter. Así es. Y eso nos parecía también que es un trabajo. Una vez no se da cuenta la cantidad de cosas que se hacen desde la radio. Desde la sí, radio. La verdad que y hoy sí. Un poco traíamos a colación eso. Y nos sirve, por ejemplo, para nosotros para hacer bien las cuentas y ver que en realidad en la numeración que iba llevando en la página. Marca 61. Tendría que marcar 61, el 60 fue el anterior. Fue un error nuestro, quizás de archivistas. Fue un error nuestro porque hemos terminado por contar mal en los últimos programas y dijimos, bueno, a ver, se aproxima un número redondito como es el 60, cerrémoslo. Después dijimos, no, mejor cerrémoslo en un impar. Sí. Porque el 60 muy redondo, todo muy cerradito, con moño y todo. Entonces, bueno, nos cayó el 61, tampoco vamos a decir que es algo desafortunado. Sí. Está buenísimo. Podemos decir entonces que en realidad ya hemos cumplido nuestro objetivo, que fue cerrar en los 60. Ese fue el programa del viernes pasado. Y entonces esto es como un plus, ¿no? Que claro. Estamos haciendo una despedida chiquita, de a poco, de a poquito, amena, porque ya estamos pasando los 61. Esto en realidad correspondería al año 2016, por eso estamos adelantados en el tiempo. Noche de folclore en el Olga Vázquez. Nos vamos con otro temita y volvemos enseguida. Thank you.

este tema del duende, Chango del Tiempo, del Toby. Estamos acá entre Toby y Duende, estamos ahí. Bueno, pero está Toby ahí en el bandoneón y está en toda la producción de este tema que acabamos de escuchar y de otros que vamos a seguir compartiendo. Bien lo explicó él el viernes pasado, todo lo que está laburando y todo lo que se está encontrando en el camino hacia esta producción de un disco. La verdad es que estamos muy contentos por todo lo que ha, digamos, transitado este año Toby, que es un amigo acá de todos los que integramos Aurorita, con su libro, con su disco en camino, así que estamos todos muy contentos, le mandamos un saludo. Y ese es el temita que compartíamos, que la verdad nos gusta mucho, Chango del Tiempo, así que los invitamos a volver a escucharlo cuando esto esté disponible para ser compartido. Acá siempre lo pasamos y como dijimos recién con Antulio, queda en la página de Radionauta cada programa que emitimos, así que desde ahí también lo pueden volver a escuchar, entrando a la página de Radionauta y entrando, si no, a nuestro Facebook, y que es Aurorita, y a través de nuestro Facebook seguir el link que ahí presentamos, que es el de nuestra radio. El viernes pasado, después que estuvimos acá con Toby, arrancamos todos. Toby, Nacho, Fernando, el negrito Duvernia, que le mandamos... Esa foto que quedó registrada ahí también en... Sí, en el Facebook. En el Facebook. Ahí también compartimos una fotito de esa noche. Y con el negrito Duvernia, a quien le mandamos un saludo, nuestro compañero que hoy no está presente acá en la mesa, nos fuimos a la Peña La Aparecida. Antulio, ¿vos sabés algo de esa peña? Sí, esta fue la tercera Peña La Aparecida que venimos organizando desde el principio de año acá en un lugarcito nuevo, que es la Asociación Cultural La Alborada, cerquita donde estamos nosotros ahora, es 58-10-11. Y decíamos fue la tercera emisión de esta peña, que quiere generar un espacio distinto en La Plata o nuevo, que pueda tener lugar tanto en la parte de escénica y del espectáculo, músicos con proyectos nuevos, no solamente músicos para bailar, sino también con propuestas también artísticas más profundas, como esta que escuchábamos recién, como también la del Pato Molina, y también que pueda aglutinar a la danza, ¿no? También como espectáculo, que no sea solamente que la banda toque y el público vaya a bailar nomás y esté dispuesto a eso, sino que también esté la costumbre de poder apreciar y ver la propuesta de algún grupo de danza. Sí, eso fue, la verdad es que fue importante en esta Peña La Aparecida, porque al ratito de que llegamos acá el equipo que partió de Aurorita hacia la Peña La Aparecida allá en La Alborada, llegamos y al ratito comenzó el espectáculo o el número de Peque Coria con Matías D'Alessandro y el otro compañero que era del conurbano. Sí, Adrián Bernal. Adrián Bernal, quienes hicieron toda una puesta en escena de percusión, zapateo y baile con boleadoras. Sí. Que no sé si tiene algún nombre específico, sí, es con boleadoras. Sí. La verdad que fue espectacular también ver cómo el público... que estaba en mesas y sillas, se sentó en el piso, como en una ronda, ¿no?, de confianza. Buscando comodidad y... Sí, comodidad y poder, para tener una mejor apreciación, sí, o sentirse más cerca, eso me llamó la atención. Sí. Y de respeto también, ¿no?, de escuchar, digamos, no quedarse... Sí, alejado, conversando alejado en una mesa. En otra, claro, sino ahí bien... Y sobre todo el lugar también da para eso, es un salón bastante amplio, si bien hacía calor, corría aire y estaba lindo eso. Varias mesas también, pero mucha gente en el suelo apreciando. Y lo más lindo de todo es que Adrián Bernal y Matías D'Alessandro ya habían estado en una peña anterior, ellos venían trabajando juntos en Buenos Aires hace un tiempo largo. Y el Peque Coria, también con su trayectoria enorme que tiene, pero nunca habían bailado juntos. Entonces en la semana estuvieron ahí charlando y ese mismo día se juntaron y ellos más o menos vienen más o menos trabajando, digamos, dentro del palo de un estilo de folclore que, claro, tiene todos estos elementos que decías vos recién, la fantasía de bombo. Había un cajón peruano también. Había un cajón peruano también, sí, ahí para ampliar un poco el tipo de instrumentos, ¿no?, de percusión, claro, que... Y eso estuvo, la verdad, que muy muy lindo. Y los tres juntos ahí, medio improvisando, pero con mucha presencia escénica también. Pero muy, muy cohesionados, porque sí, se los vio muy muy unidos. Sí, muy lindo, sí, lo que brindaron, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Así que esperemos que se repita. La verdad, una linda experiencia. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Sí, otra cosa que estuvo muy linda en la peña fue el patio. El patio. Estaba muy agradable, recién pintado en la Alborada. Sí, hay un artista de nuestra ciudad, Luxor, quien ha hecho bastante... grafitis en la calle, ¿no? Es muy conocido, sí, por tener eso, una pintura. Murales. Murales, ¿sí? Del arte callejero, ¿no? Y entonces, con todo el tema de la inundación, se ha hecho bastante conocido acá en la ciudad de La Plata. Y entonces convocaba también el fin de semana a una muestra, y entonces en el marco de esa muestra fue que se pintó todo el patio nuevo. Así que sí, una noche hermosa para disfrutar ahí, sí. Bellísimo. Bueno, la pasamos lindo, sí, la verdad, en la parecida. La sí, última la del año, en diciembre, un poco por ahí hablábamos de eso, una fecha un poco complicada para cualquier evento que se realiza. Hay muchas cosas para hacer en sí, diciembre, muchas despedidas, muchos cierres. Y bueno, sumado a las fiestas, viajes y reacomodamientos y cansancio. Pero estuvo muy linda. Sí. Sí. No, algo que yo quería decir con respecto a recién que escuchábamos esta... al Toby Villa tocando una composición que en realidad no es de él, sino que es un tema de Deep Purple, así como él en otro momento adaptó un tema de Pink Floyd a Vidala, ahora lo hizo con este tema de Deep Purple, y tiene eso, ¿no? Después esas intervenciones de Juan Saavedra recitando, mucho trabajo de los instrumentos con delay, con cámaras, ¿no? Se escuchaba el bandoneón que quedaba sonando en el aire. Y él me decía un poco eso, que más allá de que sea un disco lo que está grabando ahora, es una obra, ¿no? Claro. Recuperar un poco esta idea de obra, ¿no? Como que hay toda una cosa que son cuatro temas nomás que él va a grabar, pero que están entrelazados uno con el otro, conceptualmente y musicalmente, ¿no? Entonces nosotros ahí se iba sobre el final lo que es la Zamba del Ángel, ¿no? Que es un tema del repertorio del Toby. Y eso, me parece que está como laburando muy finito eso. Yo decía, parece Pink Floyd, ¿no? Una cosa así. Él tiene toda su trayectoria en el rock, con la Flower Power y demás. Entonces tiene toda una sonoridad nueva. El folclore es algo que él hace poquito se está metiendo, relativamente hace 2 años, sí, 3 años. Hace muy poco. Y está metiéndose muy a fondo, conociendo también a muchos, en sus viajes, a muchos de los músicos que todavía están en vida, ¿no? Y poder ir grabándolos él con gracias a la tecnología, ¿no? Y casi un estudio portátil que lleva en su bolsillo, sí, y sí, va grabando. Contaba un poco el viernes pasado, sí, de esa dinámica que tiene. Sí, a mí me hizo acordar un poco a lo que fue cuando cuentan la historia de Ushuaia La Quiaca, ¿no? Y ese es cuando Santolalla y León Gieco salen también de gira. A recorrer el país y van haciendo distintas grabaciones con distintos artistas. La verdad que nada, uno a veces dice tiene tanta cercanía con algunos amigos pero cuando uno los empieza a ver lo que están produciendo, lo que están haciendo y entenderlo en el valor que tienen hoy ¿no? Que quizá uno a veces no se da cuenta, sí, ¿no? Y la verdad que a mí me pasó eso el otro día, ver tanto el Pato, con el Pato Molina me pasa lo mismo, con cuando lo veo al Peque y al Mati bailando también, ¿no? Como que algo que está, algo nuevo que está surgiendo. Como que podés mirarlo desde otro lugar, ¿no? Sí. No desde ese lado de, sí, la confianza y de la amistad, sino objetivizar un poco su, claro, trabajo y su producción. Claro, sí, sí, sí. Sí, suele pasar y es muy lindo, es un momento, ¿no? Que uno se queda ahí muy sorprendido. Con ese enganche que vos hablabas, ahí un poquito. De la Zamba del Ángel, es que nos queríamos ir de esta segunda parte. Ahí recibimos los saludos del Toby también vía Facebook. Habla de un chivo, no sabemos, Toby, a qué chivo te referís, si va a prender fuego y hacer un chivito. O... Ahí nos manda. La gacetilla del Mataco. Una, sí, gacetilla para compartir. Bueno, en la otra entradita que tengamos, la compartimos. Uf, cuántas, sí, cosas. Sí, un patio que se va a hacer ahí en Punta Lara de folclore. Bueno, después lo comentamos, queda ahí archivadito. Y vamos con esto que nos dejamos enfriar, la Zamba del Ángel, Colo, vámonos más. Thank you.

En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Hierba, harina, grasa y alcohol pagaba la mal parida forestal a nuestros abuelos vinchuqueros cagados de hambre, pero valientes como el grito de mi tierra. La pobreza de mi pago me empujó a cantarte fuerte, manto tejido en pobreza, talando pasó la muerte. Juna gringo carecido, por estar le diendo a hiena hundida en los obrajes, robando sudor y leña. Allá se murió mi abuelo y mi chango más querido, hacha en mano frente al monte, pez gringo carecido. Callosa está mi garganta de revolear hacha y sueño, destino de morir pobre, medio en monte santiagueño. ¡Viva mis hacheros santiagueños! No me digas que soy vago, si llevo un dolor de siglo, si hasta hoy nos viven matando, velay, si es un maleficio. Tirao en mi catra y tiento, busco el consuelo en mi negra forestal, vos sos culpable de mi silencio y pobreza. Chejuna gringo mal parido, forestal tan testaferra, ayudada por traidores, empobrecieron mi tierra. Callosa está mi garganta de revolear hacha y sueño, destino de morir pobre, medio el monte santiagueño. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Seguimos por Radio Nauta FM 106.3. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Han pasado las 11 de la noche, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo venimos con el tiempo que se nos va de las manos? Sí. La verdad es que lo que me resulta extraño es que se ha pasado, como hoy se pasó la hora del programa, se ha pasado el año el para año. Mí. Porque recuerdo, un poco haciendo memoria, allá por abril, cuando junto al Negrito hicimos... ¿Qué número de programa te sumaste vos, Carito? ¿Te acordás? No sé el número, porque con la cuenta no venimos acuerda, mal. Con la cuenta venimos mal. Pero no, el programa, el número no me lo acuerdo, pero allá por abril recibí la invitación. Y bueno, el otro día justamente nos poníamos a recordar un poco con el Negrito de esas primeras columnas e inmediaciones que hacíamos. Sí. ¿Y qué sentiste, Carito, haciendo radio este año? Fue tu primera experiencia, ¿no? Sí, fue la primera experiencia en radio, primera y única, y siempre que tuve la oportunidad lo dije, de lo agradecida que me siento con tu invitación y con todo Radionauta, porque la verdad es que siempre también lo dije, además de venir y disfrutar y compartir lo que nos gusta, que es la música nuestra, Es aprender todo, cada viernes, cada programa y a lo largo de la semana, cuando uno va planificando o cuando va pensando qué quiere compartir, a quién quiere invitar y demás, uno va aprendiendo también un poco. No voy a decir que vas a aprender a, en mi caso no aprendí a operar, pero vas viendo también cómo trabajan tus compañeros, vas viendo otros aspectos que hacen a la radio, no solamente el salir al aire por un micrófono, sino todo el laburo que hay en una radio. Es algo que yo no lo había vivido nunca en mi vida, claro. No lo había atravesado. Y bueno, aprendí mucho desde cómo así compartir en la mesa el aire y preparar el programa o la columna, pero también aprendí mucho a trabajar en equipo y ver cómo trabajan tus compañeros y bueno, valorar también ese trabajo. Sí, y tener... Esa. Se pone contento el operador cuando recibe. Mira, el Colo está más Colo que nunca. Rojito. Ed Watchmen. ¿Qué significa Watchmen, Colo? No hablemos de eso. Es una película, decían por ahí atrás. Recién tiene una hermosa remera que detrás del vidrio se le ve. Y esto decíamos, de tener la radio tan a mano, ¿no? Uno, en realidad también fue casi por sorpresa que se acercó o empezó a hacer radio. Y me parece que Radionauta es una cantera muy grande. Esto, con la, digamos, tener la posibilidad de tener la radio tan a mano y que las distintas expresiones que suceden acá o los distintos gustos que uno tiene, o los distintos intereses de toda la gente que habita este lugar, pueda de alguna manera canalizarse en formatos así de comunicación y generar medios nuevos para eso, justamente, ¿no? La comunicación no es más que encontrarnos, pasarnos la voz del uno al otro, escucharnos. Y me parece que esa cadena es esencial, digamos, en los momentos en los que uno habla de ciertas crisis sociales como se viven hoy, ¿no? Hay una crisis bastante fuerte de conciencia. Me parece que hay... Eso se muestra quizás en lo que tiene que ver los resultados políticos, por ejemplo, de una elección, ¿no? ¿Cuáles son los valores que están predominando en una sociedad? ¿Qué tipo de vínculos están predominando? ¿Qué tipo de espectáculo nos venden? ¿Qué es lo que estamos comprando, ¿no? Entonces me parece que hay un momento de crisis muy fuerte con eso, o que está por lo menos en jaque o planteado sobre la mesa. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? Y me parece que un medio como este, y sobre todo la radio, es un eslabón esencial, ¿no? En esta resistencia que queremos llevar adelante para volcar, digamos, ¿no? La balanza a una sociedad mejor. Así es, siempre decimos que los viernes, a última hora, que es la hora de Aurorita, siempre tratamos de ser dos horas amenas, de compartir música, de por ahí no volcar tanta información como dicen los periodísticos, pero nunca podemos dejar de tener los pies sobre un poco sobre la realidad que nos atraviesa y que nos conmueve más que nunca en este fin de 2015. Y como vos decís, la radio es un buen lugar para resistir. Para resistir. Tenemos algo en el archivo musical, ¿no? Para poder pasar. Sí. Escuchábamos recién, vamos a contarle a los oyentes, La Forestal, ahí del Duende, pero... Sí, del Duende, cantada por el mismo. Cantada por... Sí. Y después, lo que vamos a compartir ahora, en un segundo momento, es Escalera. Vámonos. Bye. seguro, almas obreras que murieron sembrando semillas nuevas, sudor, grito, poesía de carne y tierra. Yo te quiero de quebracho, de tala y sueños, chapón, un chaquito o algún hachero. Sos que hay en mi pago, casa y silencio. Para que no se corten tus sueños, te doy esta escalera para que pintes tu cielo. Astilla de un pago que anda cantando. Yo la quiero pa' mis hijos, pa' cuando viaje, peregrino otro mundo, cuando me abracen los brazos de esa amada que me acompañe. Las amarguras, lo terrenal que muere tras de la luna. Yo te quiero de quebracho, de tabla y sueños, hecha por un changuito o algún hachero. Esos que hay en mi pago, brasa y silencios. Ahora, ahorita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Paisaje de elegía. María Elena Walsh, Leda Valladares. No escuches mi dolor, tú que me heriste. No te reclama ya ningún acento. Solo en mi corazón la sangre es triste. Oh, lentas calles del otoño lento. No te requiero un solo mandamiento. Tú que me niegas, tú que no me diste. No sientas esta muerte que yo siento. Oh, tristes voces del otoño triste. Que solo a mis entrañas se refiera este clamor, este importante frío. Quiero que no te alcance su lamento. Pero si alguna vez te desespera un gran silencio, es el silencio mío. Oh, lentas sombras del otoño lento. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposible vidita, y soñé que vos me querías, y de soñar imposible vidita, y soñé que vos me querías. Noche y día, donde me llevo. peregrinando. Amboy con los pasos largos y tristes provincias peregrinando. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposible grita, y soñé que vos me querías. Y de soñar imposible, vidita, y soñé que vos me querías. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Nosotros siempre decimos que muchas veces el rol que cumplen ciertos medios de comunicación es de distraer, ¿no? Pensar que llueve, que te digan que llueve cuando uno mira la ventana y ve el sol. Nosotros también a veces cumplimos ese rol. Hoy decíamos que habíamos pasado las 11 de la noche y en realidad fue una mera distracción para ver si los oyentes estaban atentos y creían, estábamos poniendo en juego la credulidad, ¿no? O la incredulidad. Pero bueno, hicimos una mala relojeada en realidad nos orientamos igual con la tanda. Hoy vinimos a hacer todos los bloopers que nos han faltado en el año para equiparar más aún todos esos bloopers para sumar. Hoy venimos así errando un poco, pero tiene que ver con esto de cerrar un poco el año más relajados, con otro formato que no es el de siempre. Hoy no hay columna, hoy no hay invitados, hoy no hay entrevistas. Música y a compañía. Música y un poco de compañía desde este lado. Para aquellos que los viernes se ponen ahí a cocinar, destapan un vinito y ponen 106.3 para despedirlos y contarles que ya... Estamos musicalizando lindo esta noche, ¿no? Sí. Aprovechando todo el material que nos dejara ahí el Toby la semana pasada. Todo este material lo estuvieron grabando en un estudio de Córdoba. Nos cantaba ahí, estaban en el medio del cerro. Entonces creo que cuánto dice, ¿no?, el lugar donde uno, cómo condiciona el lugar, ¿no?, físico, material, donde uno está creando, ¿no? Y eso es lo que abordábamos un poco siempre desde Inmediaciones, cómo el medio nos ordena y nos un poco también nos determina en nuestro ser, en nuestra existencia y también en todo lo que sale de nosotros. Uh-huh. Teníamos también otra cosa que nos acercaba el Toby por ahí, que es una invitación, una gacetilla. Dale masa con esa gacetilla. Dale masa. Vamos a darle masa a este primer festival de verano que se va a desarrollar mañana, sábado 19 de diciembre, en Punta Lara. Va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 24 horas. Hay que llevarse ahí la heladerita. No nos equivocamos. La parrilla. No miramos mal el reloj. No miramos mal el reloj. Va casi desde las 10. 14 horas de música y de baile. Mira, ahí tenemos ¿quién el llegó? Salud. Ahí justo llega el Toby Villa al encuentro. Para brindar en el fin de año. Rastafari. El safari. También es un safari. Bueno, seguimos con esta gacetilla. Que es recordamos, del primer festival de verano que se va a desarrollar mañana 19 de diciembre en Punta Lara. Todo el día te podés acercar. Va a estar desde las 10 de la mañana, si te levantás temprano, hasta las 24 horas. Esto va a ser en Punta Lara, como le decíamos, y se van a presentar muchos artistas. Entre ellos, el Duende Garnica y el Cuervo Pajón, como para rematar. Para cerrar, ¿no? Y para cerrar. Veo la gramilla, que dice, también de acá de La Plata, el Humedal también está por ahí. Si no, vamos a ir haciendo un ratito después. Los leemos a todos. Dale, vamos a pasarlos. A todos. Churito Cisneros y las Cuerdas del Monte, los Remachaos, los Trovadores del Río, Mingo Acuña e Isabel, Chango de Tartagal, los Amigos de la Trova, dúo Antonio Leiva, Gabriel Otrera, Marcelo Luna, El Humedal, Chango Bazán, Luis Arias, La Gramilla, Nazareno y Jesús Saavedra, La Brújula, Ballet Sembrando Raíces, Los del Barrio, Maxi Retamar, Pichuquito Villarreal, El Duende Garnica y El Cuervo Pajón, ahí al cierre. Sí. También puestos de comida también va a haber, artesanías. Todo eso va a ser en Diagonal 74 y Camino Costero, ahí en el Mirador. Ahí dice los micros, ¿no? Para llegar... Para llegar el 202 y el 275. Sí, esto lo está organizando también un compañero cercano, el Mataco Pinto, que estuvo el otro día recitando, siempre suele acompañarlo al Toby recitando sus poesías, El Salteño. Estuvo el otro día también en La Parecida, siendo parte del espectáculo, ¿no? Y esto vamos a compartirlo también en nuestro Facebook, para quienes lo escucharon y quieren ver la gacetilla, sí. Lo vamos a estar compartiendo tempranito, un ratito. Para instalarse de las 10 hasta las 12 de la noche. Picnic, ¿cuántas horas? Canasta, conservadora, sí. Repelente. Se pinta que va a estar lindo. También sin el repelente, clima, ¿no? Igual pueden ir. Con bronceador, dicen ahí. Y claro, protector. Pues ahí nomás está el río. En mi caso, protector. Porque si me pongo bronceador... Como eso, como yo, ¿no? Que sí. A mí me agarra el sol, me pongo en el rosa potente y después me pelo enseguida. Tenemos por ahí, sí. Que ya que leímos algo relacionado o una especie de elegía de Leda Valladares, nos vamos a ir con otra elegía de Horacio Vanegas, Elegía de mi pueblo. Enciendo

cuando en mis párpados arde las rubias trenzas del sol. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Aura ahorita, aura ahorita, aura ahorita, aura ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Y este plus que decíamos de Aura ahorita ha pasado los 60 programas, este 60 y medio que venimos realizando. Decíamos ya bien, el plus de despedida está llegando a su momento cumbre para cumplir con esta despedida que queríamos hacer. Toda la música estuvo auspiciada por la nueva columna de Folclore Santiagueño, del nuevo Folclore Santiagueño que nos trajeron ahí la semana pasada. Sumamos a Horacio Vanegas también porque ha estado muy presente en este programa, ¿no, Carito? Sí, porque primero porque es un referente que tenemos, una gran persona que conocemos y que con el Negrito lo hicimos presente ya desde el nombre de la columna Inmediaciones, que fue una propuesta, un concepto resignificado por Horacio en una cátedra que brindó la Universidad de Santiago del Estero y también en su disco Inmediaciones. Así que siempre lo tenemos muy presente, lo seguimos, lo queremos mucho, Horacio, y por eso también en el último programita o medio programita que hoy le vamos a dejar a todos, es que lo quisimos tener presente. Y antes de por ahí ya despedirnos en este 2015, queremos desde Aurorita saludar a quienes nos han acompañado durante el año, a todos los invitados, a todos los artistas que se han acercado a compartir su música, sus producciones. También a todos los bailarines, porque también han pasado por acá bailarines. Rodrigo, Quevedo. Sí. Omar Silva. Omarcito Silva. Omarcito Silva. Matías D'Alessandro también. Matías D'Alessandro también. Las chicas de Lugueriale, que ahora vamos a hacer la invitación para mañana. Las chicas de Lugueriale y también muchos músicos. También historiadores han pasado por el piso de Aurorita. ¿Cierto? Y sin darnos cuenta, sí, amantes van apareciendo. Amantes del tango, sí. Van apareciendo un montón de personas y un montón de rostros y un montón de arte que se va presentando en la memoria cuando vamos recordando todo lo que se fue dando cada viernes de este año. Y también, por supuesto, saludar y abrazar a quienes nos han acompañado acá en el piso, laburando. Recordamos la columna latinoamericana del Tata, Matías Sterkel. Sí, le hicimos una invitación para esta noche, pero no ha podido sí, llegar. Sí, tenía un compromiso, pero si podía iba a pasar un ratito, pero bueno, no llegó. Así que les dejamos un beso, un abrazo. Y el agradecimiento por habernos acompañado todo lo que pudo durante el 2015. Nuestro explorador de la negritud en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, y sí. Y también de los ritmos asociados justamente con esa tradición más festivos, ¿no? De Centroamérica, escuchamos mucho de eso. Estuvo muy lindo, mucha cumbia. Sí, aprendimos mucho con el Tata. Aprendimos un montón, sí. También vamos a dejarle nuestro abrazo y nuestro beso y nuestro agradecimiento a Pana, Panambí, que estuvo operando gran parte de este 2015, y a Tama, que fue quien la sucedió en este trono de la operación, del otro lado, y bueno, y también al Negrito Duderni. La intervención colorada, que vino a poner los criterios sobre la mesa, las reglas claras, no, alguien que nos ha alentado siempre, desde un fiel oyente también, alguien que te dice sinceramente que disfruta del programa y uno le cree. Está bueno. Así que gracias, Colorado. Gracias, Colo. Gracias a Esteban Duberni, el negrito, que me acompañó en la columna. Gracias, y al Tulio. Poder detrás del trono también, allá. Sí, al yo le digo el dueño cuando está en ese sillón. No le digas eso, pobre. Lo cargo, porque un día me intimidó ahí sentado en ese sillón. El genio que frota la lámpara de Aurorita desde sus orígenes. Ese, el omnipresente Rodo. Sí, el maestro. Gracias, Rodo, también por todo. A todo Radionauta. Sí. A todos, porque a todos los programas que... A los que están antes, en los viernes, a los que están cada día de la semana, la mañana, tarde y noche, acá trabajando en 106.3. Así que desde Aurorita les mandamos un beso, un agradecimiento muy grande y un abrazo a todos y esperamos ver qué pasa en el 2016. Con todos esos saludos finales y con las palabras oficiales de este programa de Carito, que seguramente el año que viene esté a cargo en la conducción total de este programa. Vamos a ver qué pasa. El año que viene será un otro nuevo año. Por lo pronto les dejamos una invitación, contábamos recién, mañana en el Club Bransen se va a estar haciendo el Festón Peñero de las Legüereales. Estuvieron la semana pasada o la anterior contándonos un poquitito. Así que los invitamos para bailar un poquito más, verlas a ellas. Va a estar tocando también el Pato Molina, la Gramilla, la Nadia Matilde, que también estuvo acá, y la Negra Vanina Rivarola, que también estuvo acá cantándonos un poco de música del litoral. Así que a los que quieran, el folclore, vamos a seguir musicalizando igual con folclore hasta las 12 de la noche. Quédense para escuchar porque tenemos varias cositas preparadas lindas para que puedan ahí seguir conversando en las juntadas, sigan cocinando o como estén y de dónde estén. Así es, los vamos a dejar con música y nuestra voz por el 2015 hasta aquí llegó. La función ha terminado. Sí, nos despedimos de todos y bueno, que tengan un muy buen fin de año y que comiencen el 2015 con todas las energías, con mucha luz. Y desde Aurorita siempre vamos a tratar de acompañarlos con la mejor música rústica. De una. Vamos nomás. Se hizo luz el cuerpo aquel, prendido fuego vuelve a nacer, y envuelto en giros de una danza se regala libertad. Persigue amor hasta el final, busca calor donde acostumbró, manos que dan sin importar, construyen fe, nueva verdad. Otro ritual de vida preparándose para brotar. Conquistada por...

senderos que suben, dibujando formas, y en tus piedras grises guarda un collar sus mañanas. Aura ahorita, aura ahorita, aura ahorita, aura ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. El río pasa,

hombres quieren matarse empuñando un arma. Música de raíz y cosas rústicas. Machado de churros recuerdo y volver

hermoso día. Realmente te extraño. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Para volver a escuchar Aura Aurita, radionauta.com.ar.